Terror y Nada Más presenta. ¡Antonio! Uno menos. ¿Qué has hecho con él? Ser del Averno. ¿No lo adivináis? La protagonista del cuento pierde los ojos. ¡Oh, no! Muy bien. Permanecerá en la oscuridad eterna, a no ser que vosotros le ayudéis. ¡No veo nada! ¿Dónde estoy? ¡Mesajos! ¡Me han arrancado los ojos! ¿Quién será el siguiente? Cuando di contigo, te arrepentirás de estar vivo. Mala suerte, amigo. No se puede matar lo que ya está muerto. ¡Maldito seas! ¡Qué bonitos halagos! ¡Hasta luego! Hay que salvar a Antonio y Marchena, sea como sea. Trae el libro. Yo leeré el siguiente. ¿Estás seguro? Fíjate. Es el último. No sé qué me pasará tras la lectura, pero toda va a quedar en tus manos. Estoy segura que sabrás qué hacer. Pero... Está decidido. Eres más valiente y capaz que yo. No retrasemos más el momento. Veamos. El sello de Rille, de August Derleth, y dice así:

¡Elena! ¡Elena! ¡Oh, Dios! También ha desaparecido. ¡Uy, qué pena! ¿Te has quedado solito? Eres... eres... No querrás que tu amiga permanezca en Rille para siempre, ¿verdad? El libro se ha acabado. ¡Devuélveme a mis amigos! No es tan fácil, amiguito. Para eso deberás vencerme. Sal por la puerta. Dirígete al sótano de la casa. Allí te espera una sorpresita. Te encontraré aunque sea lo último que haga. El tiempo se acaba. Son las 5 de la mañana. Cuando amanezca, tus amigos quedarán perdidos en ese libro para siempre. Uno de noviembre de 2012. 5:15 de la madrugada. Joder, un cuarto de hora buscando el puto sótano. Está todo lleno de telarañas y porquería. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Hola? Bien. Aquí hay una bombilla. Aquí está el interruptor. Esto ya es otra cosa. Joder, qué asco de sitio. Jordi, ¿pero qué haces aquí? Anda, déjame que te ayude. Alguien me golpeó la cabeza cuando iba a darle las llaves del yate. Cuando me recuperé estaba en este antro pestilente atado y amordazado. Claro, eso explica lo de las coordenadas y los extraños acontecimientos ocurridos después. Nuestra llegada a esta casa no fue fortuita. ¡Qué inteligente eres! ¿Lo has adivinado tú solo? Ya sé quién es. Un hijo de puta que se ha llevado a mis amigos. Estaba buscándolos cuando te encontré. Vaya, vaya. Qué mal educado. El tiempo corre. Pobre Marchena, todo enterradito. ¿Y qué decir de Antonio, ciego para el resto de su vida? Y la chica del grupo, Elena, perdida en un mundo submarino de incalculable horror. Tic-tac, tic-tac. Tenemos que encontrar a este cabrón y acabar con él. Venga, vamos, no perdamos más tiempo. Recorreremos la casa de cabo a rabo hasta encontrarlo. Uno de noviembre de 2012. 6 de la madrugada. Joder, ya son las 6. Hemos recorrido toda la casa y esa alimaña no aparece por ningún lado. ¿Y si...? ¿Y si el error es buscar dentro de la casa? Veo que hay alguien con cerebro por aquí. Claro, todo el tiempo ha estado fuera. Vamos, en la cocina vi que había una puerta trasera. No tiene más remedio que estar allí. Sí, vamos. ¿Cementerio? Si lo piensas, es lógico. Una casa con este aspecto en el quinto infierno. La verdad es que un cementerio es el lazo del pastel. ¿Y ahora qué? Ahora moriréis. Levantaos de vuestras tumbas, engendros demoníacos. Seres abominables. Criaturas del averno. Despertad y acabad con mi enemigo. Esto se pone feo. Toma, pilla esto. ¿De dónde has sacado este hacha? Había dos y estaban ahí apoyadas. Parece sacado de un videojuego. Mira. Mira cómo salen de sus tumbas. De esta no salimos. Al menos moriré con las botas puestas y hachazo limpio. Eso desde luego. No caeré sin dar guerra. Pobre Simpsons. Todavía tienen esperanzas de vencerme a mí y a mis hordas. Prepárate, que ya vienen. A ver. Ten cuidado con el hacha, hombre, que los malos son ellos. Me parto de risa. Ridículos humanos. Romper la maldición es bien sencillo, pero a dos mentecatos como estos jamás se les ocurrirá la solución. ¿Qué nos ha llamado? Mente no sé qué. Este se va a enterar. ¡Vamos allá! ¿Te das cuenta? Hemos acabado con todos. Tampoco era Batman. La verdad es que eran un poco blandengues estos zombies. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer, John Drácula? ¡Malditos seáis! ¡Os vais a enterar ahora! La venganza es mía, sucios humanos. Gran Drácula, despierta y acaba con estos infectos proyectos de humanos. ¡Despierta, Gran Drácula, padre de origen de nuestra estirpe! ¿No será...? Me temo que sí. Drácula, el primero de todos. Fíjate allí. Algo está emergiendo de la tierra. Sois tan patéticos. Vuestro fin ha llegado. Gran Drácula, despierta y acaba con nuestros enemigos. Es un ataúd. Y se está abriendo. Enclenques, vale, pero patéticos no. ¡Calla, humano estúpido! ¡Arrodíllate ante mí! ¿Qué carácter tiene este tío? Un respeto humano. Sois tan miserables y estúpidos que aún no sabéis cómo romper la maldición. Es que no veis películas de horror. ¡Qué tristes humanos! Tú, arrástrate hasta aquí. Te chuparé hasta la última gota de tu sangre. Creo que paso. ¿Osas desafiarme? ¡Ven, humano! No te resistas. El poder de mi mente es muy superior a los seres humanos. Joder. Esto es el fin. Patéticos. Mira cómo sollozan. ¿Cómo podéis ser tan ineptos? El libro es la clave, imbéciles. Salta a la vista. Ups, creo que he hablado demasiado. ¡Puedo moverme! Jordi, tu resistencia a Vlad Drácula me ha permitido salir de su influjo. Corre, Este piojoso no podrá conmigo. Destruye el libro, sea cual sea. Sí, voy ahora mismo. No conseguirás, asqueroso humano. ¡Detente! ¡Acabaré contigo! ¡Tu sangre debe ser de mis hijos! Bueno, ya estoy en la biblioteca. ¿Y ahora? ¿Dónde está el maldito libro? Que los insectos de Averno paren tu búsqueda y te lleven al infierno con ellos. ¡Arañas! Con el asco que me dan. Ahí está el libro. Ya lo tengo. Y ahora, a la chimenea con él. Pero qué. No contabas con eso, ¿eh? Mis pies están amarrados con cadenas. ¡Serás cabronazo! Y esto está infestado de bichos asquerosos. No creerías que mi destrucción sería tan sencilla, ¿no? Tráemelo, queridas. Tráemelo. No. ¿En esa dirección, no? Sí. Hacia la chimenea. Vamos, guapas. Ya casi está. ¡No! ¡No! ¡Eres estúpidas! ¡No! ¡Arde, maldito libro! ¡Iros al infierno! ¡Toda vuestra estirpe de chupasangres asesinos! ¿Bien? Sí, claro, no es tan fácil acabar conmigo. Yo he tenido que lidiar con una manada de arañas, con lo que las odio. Rompiste la maldición del dichoso libro, ¿no? Sí, pero... ¡Ya te vale, tío! ¡Casi me asfixio ahí abajo! Desde luego. Si tengo que seguir mucho tiempo más en esa ciudad submarina, me vuelvo loca. ¡Qué bien! Aquí están mis ojos, castaños y hermosos. ¡Estáis vivos! ¡Pues claro! No te ibas a librar de nosotros tan fácilmente. ¿Por qué no nos vamos ya de aquí? Voto por eso. En la costa debe estar aún la barca y el yate. Sí, vamos. Ya se os echaba de menos. En marcha, entonces. Aquí está la barca. Pues adentro. Y a remar hacia... ¿Dónde está el yate? ¿Lo habíamos dejado ahí? Pues ya no está. Habrá que remar un buen rato. Vamos, remad o no llegaremos a casa nunca. No me metas prisa, ¿eh? Sí, no sea que te estreses. ¡Concentraros! ¡Remad! ¡Remad! ¡Vamos! Sí, sí, remad. Remad. Cuando lleguemos os diré lo que os toca a cada uno. ¿Lo que nos toca a cada uno? ¿De qué? Del pago del yate, claro. Estás de coña, ¿no? Claro que sí. ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito yate, ¿verdad, papá? ¡Fantástico! Unos cuantos retoques y será terrorífico. Viajaremos en él y destruiremos uno a uno a esos patéticos humanos. Di que sí, padre, di que sí. Nos daremos un buen festín de sangre y vísceras con ellos. Bueno, voy a descansar un rato en mi ataúd. No me despiertes a no ser que sea algo importante. Que descanses, padre, y sueñes con los demonios más terribles. ¿Y esto qué es? En el frigorífico hay sangre envasada. Y con el hambre que tengo... ¡Que Mefistófeles te acompañe! ¡Ah! ¡Sketch! ¡Qué hijo más tonto tengo! ¡Yo! ¡Así como voy a dominar el mundo! Thank you. estamos vivos después de... ¡Ya estamos aquí! Sí, y listos para el horror. ¡Listos para Halloween! ¿Empezamos ya o qué? ¿Empezar? ¡Los mato! ¡Yo los mato! ¡Quita, quita, tío Creepy! ¡Contrólate! Tranquilo, tío Creepy. Contrólate, que aún estamos en antena. Anda, cálmate, que estás mayor y te puede dar algo. Nos hemos retrasado porque estábamos preparando una última cosa para el final del especial de Halloween 2012. Efectivamente. Y ya lo tenemos aquí. Así que empecemos. ¿Pero cómo empezar, cabezas de chorlito? Si ya llevamos 4 horas de programa por lo menos. ¿Es que os pretendéis reír de mí o qué? Sosiego, tío Creepy. Recuerda que te puedes subir la tensión y tenemos que ir al hospital corriendo. Encima, cachondeo. ¡Yo los mato! ¡Ay, que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Quita, hombre! ¡Orden en la sala! ¡Ya está bien! ¡Parecéis niños! Hay que ver, tío Creepy, a tus años. ¿Y vosotros dos qué estáis haciendo? ¿Subiendo al Everest o qué? Todo tiene una sencilla explicación. ¡Explícate! ¡Venga, explícate! Hace tiempo que muchos de nuestros miembros de las hordas, terror y nada más, han estado pidiendo insistentemente un relato concreto del gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Esto ya va sonando mejor. Nosotros, que siempre lo damos todo por nuestras hordas y que siempre queremos superarnos dando el horror de mejor calidad de toda la red, os hemos escuchado y aquí en esta cinta traemos nuestra sorpresa fin de fiesta de Halloween. Bueno, si es por nuestras hordas, os perdonaré vuestra insolencia. Dejando solo a un pobre anciano como yo. Anda, tío Creepy. Si te encanta eso de contar historias de horror en Halloween. Por eso también nos hemos retrasado para que tú fueras este Halloween el protagonista. ¡Ah! Oh, ¡qué detalle! Creo que voy a llorar. ¡Y una mierda! ¡No lo volváis a repetir, os devuelve a los dos! Bueno, ¿qué carácter este tío Creepy? Toma, Miguel Ángel, dale la cinta al técnico para que la ponga. ¿Dónde trae? ¡Qué cascarrabias está el tío Creepy! Toma, dale caña, tío. ¡Marchando! ¡Listo! Bien, hordas del horror, terror y nada más. Antes de dejaros con esta última pesadilla, o debiera decir con el principio de esta última pesadilla, quiero, como todos los años, en nombre de todo el equipo de terror y nada más, desearos un feliz Halloween 2012 en compañía de vuestros amigos, amigas, novias, novios, maridos, esposas, madres, padres... ¡Corta el rollo, tío! ¡Vale, vale! En definitiva, ¡feliz Halloween 2012 a todos! ¡Feliz Halloween 2012! ¡Hordas, terror y nada más! ¡Qué ricas están las galletas! ¿Qué galletas? Las que hemos creado para esta noche de Halloween. Están de muerte. A ver, trae. ¡Deliciosas! ¡Y qué grandes! ¡Feliz Halloween 2012, hordas terror y nada más! ¡A pasarlo de miedo! ¡Trae otra galleta, Miguel Ángel! ¡Que no, hombre! ¡Que son mías! ¡Hombre, qué pesado! ¡Aléjate, Satanás! Son como niños. En fin, amigos, os dejo con nuestra última historia de este especial Halloween 2012. Todo sucede en un pueblo bastante grotesco allá en los Estados Unidos. Puede que os suene de algo. Su nombre es Dunwich. Allí sucedieron en cierta época terribles y aterradores acontecimientos que ponen colofón a nuestro especial con el estreno en exclusiva del primer capítulo de este serial. Con vosotros, El horror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo primero. ¡A temblar, hordas! ¡Feliz Halloween 2012! ¡Dame una galleta, infesto humano! ¡Vamos, que no me las quitas, que son mías! ¡Coño, qué pesa el tío Creepy! ¡Quita, hombre! Thank you. terror de Dunwich. Capítulo primero. Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Aylesbury, nada más pasar Dean's Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes, y la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que de cuando en cuando se ve escrutar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando desde un alto del camino se divisan las montañas que se alzan por encima de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza pasible y normal. Y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas. El camino se halla cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta, y los toscos puentes de madera que los salvan no ofrecen excesivas garantías al viajero. Cuando el camino inicia el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión, y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de miedo cuando al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos y las luciérnagas en anormal profusión se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace. A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia, pero tiene que seguir adelante, pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto, puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Round Mountain. Y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso estado, que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Y cuando se acerca más, no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia, con el capitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez traspuestas las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury. Una vez allí, es posible que el viajero se entere de qué ha pasado por Dunwich. Apenas se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. No obstante, ser una región de singular belleza, según los cánones estéticos en boga, no atrae para nada a artistas ni a veraneantes. Hace 2 siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques, daban muy buenas razones para evitar el paso por la localidad. Pero los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928 por quienes procuran por encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo, la gente elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique, aunque no pueda aplicarse a los forasteros desinformados, en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma harto repulsiva, habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y asesinatos semiencubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia y maldad. La aristocracia local, representada por los 2 o 3 linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degeneración, aunque numerosas ramas de tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorio del origen de su desgracia. Algunos de los Wotherley y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie. Ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror puede decir qué le ocurre a Dunwich, aunque las viejas leyendas aluden a idolátricos ritos y cónclaves de los indios en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Abijah Hadley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacional de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios que se cernía sobre la aldea, en el que entre otras cosas dijo: "No puede negarse que semejantes monstruosidades, integrantes de un infernal cortejo de demonios, son fenómenos harto conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel y de Buzrael, de Belcebú y de Belial, las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza. Y hasta yo mismo, no hará más de 2 semanas, pude escuchar toda una locución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditas simas que únicamente a la magia negra les ha dado descubrir y al diablo penetrar". No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hadley desapareció sin que se supiera más de él, si bien sigue conservándose el texto del sermón impreso en Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas, y aún hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las inmediaciones de los círculos de rocosas columnas que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil's Hop Yard, una ladera totalmente baldía en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabía que arma en las cálidas noches la legión de chotacabras que puebla la comarca. Afirman que tales pájaros son psicopompos que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en diabólicas risotadas, pero si ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no se oyen, y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700, en tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich, y el movimiento fabril del siglo XIX resultó ser de corta duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres montañosas, pero esta obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos humanos hallados en el interior de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios Pocuntuk, aun cuando numerosos etnólogos, obviando la práctica imposibilidad de tan disparatada teoría, siguen empeñados en creer que se trata de restos caucásicos. Esta noche han escuchado Especial Halloween 2012, terror y nada más. A lo largo de este programa han escuchado los siguientes relatos de horror y espanto. El amor verdadero, por Antonio Reverte Lucena. Jordi Armisen como narrador y protagonista. Elena Rubio como vampira. El entierro prematuro, por Edgar Allan Poe. Miguel Ángel Pulido como voz espectral. David Ramírez como marinero primero. Daniel Pardo como marinero segundo. Antonio Marchena como marinero tercero. Antonio Reverte Lucena como narrador y protagonista. Ojos, por Elena Rubio. María Cruzado como narrador y protagonista. Miguel Ángel Pulido como varios. El sello de Rile, por August Derles. Miguel Ángel Pulido como viejo de la tienda de Asa Clark. Daniel Pardo como abuelo del protagonista. Jordi Armisen como tío Silvan. David Ramírez como reverendo Yavez Lovell Phillips. Elena Rubio como Ada March. Antonio Marchena como voz extracto noticiero. Antonio Reverte Lucena como narrador y protagonista. El horror de Dunwich, capítulo primero, por Howard Phillips Lovecraft. David Ramírez como reverendo Abihat Hadley. Antonio Reverte Lucena como narrador. Escenas desarrolladas en estudio de radio. Miguel Ángel Pulido como Miguel Ángel Pulido. Antonio Reverte Lucena como Antonio Reverte Lucena. Tío Crepi como Tío Crepi. Daniel Pardo como técnico de sonido. Historia central que enlaza el resto de historias. Miguel Ángel Pulido como Miguel Ángel Pulido. Elena Rubio como Elena Rubio. Jordi Armisen como Jordi Armisen. Antonio Marchena como Antonio Marchena. Antonio Reverte Lucena como Antonio Reverte Lucena y como Vlad Dracul. David Ramírez como John Dracul. Todo lo que han vivido y sentido esta noche en terror y nada más es pura ficción generada en su imaginación, ¿o no? Guiones y montaje, Antonio Reverte Lucena y Miguel Ángel Pulido. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012. Si después de apagar esta grabación notas una respiración profunda a tu lado, sientes cómo tus pelos se erizan porque notas que hay alguien a tu lado en la oscuridad, te recomendamos que te tranquilices unos segundos. Todo es fruto de la acumulación de horrores y tensión en tu mente a lo largo de la noche. Si tras unos segundos sigues sintiendo esa presencia invisible a tu lado, si notas cómo el horror y el pánico van penetrando en tu alma poco a poco, sin poder hacer nada por evitarlo, si notas esa respiración con mayor intensidad cada vez, entonces es que algo va mal. Procura no hacer ruido. Quizás así puedas escapar a la bestia que te acecha. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ah! Que todo está en silencio. Entonces has tenido suerte, amigo. Estás a salvo. Pero, por cierto, una pregunta. ¿Con quién crees que estás hablando en este momento? Si hace un rato que apagaste la grabación...